a invernar la economía y ha trastocado los usos y costumbres que todos teníamos hasta el mes de marzo pasado. La suma de la herencia neoliberal más la pandemia nos ha llevado a una complicada crisis de la cual no sabemos cuándo ni cómo se saldrá. Pero lo que sí podemos tener en cuenta, tener certeza, es que la sociedad en que vendrá ya no será igual a la que conocimos. Todo esto viene a cuento porque la capacidad de diseñar el porvenir en nuestra cabeza sigue funcionando pese a la crisis. Y los diversos grupos sociales que componen la sociedad ya se pronuncian y operan de diversa manera, algunos agresivamente, para que el modelo del país posterior a la crisis sea favorable a sus esperanzas, intereses o ambiciones. En resumen, hay quienes imaginamos y nos proponemos construir una sociedad más justa, en la cual se puede vivir dignamente y donde se respeten y expandan los derechos humanos. Un país favorable a las mayorías populares. Y también están aquellos que privilegian el valor de sus acciones, la ganancia de sus empresas y la posibilidad de esconder sus divisas en paraísos fiscales. Este grupo social privilegiado y sus voceros políticos y mediáticos, que son la continuación histórica de Videla, de Menem, de La Rúa y de Macri, procuran tener a la salida de la crisis un modelo de sociedad que asegure acrecentamiento sin trabas de sus capitales. Hola Félix, qué buen tema este del futuro. Porque resulta que, vos lo explicás en fino como siempre, yo te lo voy a traducir en sencillo. Cuando nosotros a los chicos le preguntamos qué querés ser cuando seas grande, y lo que va a decir es o maestra, porque le gusta, quiere a su maestra de grado, o va a decir bombero porque le gusta la autobomba cuando pasa y hace ruido, o va a decir doctor porque le gusta, tiene buen trato con el médico que lo revisa y le cuida su salud. También ahora los nenes pueden decir superhéroe, que es lo que ven en la tele. Y te cuento una anécdota. Mi nieto de 3 años quiere ponerse remera de manga larga porque él admira a Hulk, al increíble Hulk. Tiene un muñeco y juega con ese muñeco. Y entonces, como el increíble Hulk tiene manga corta, él quiere ponerse remera de manga corta. Bien, esos somos las personas. Los grandes también soñamos con cosas que vemos posibles. No soñamos con lo que no conocemos. Y esta es una de las incertidumbres de esta etapa. El financista sigue insistiendo, financista, capitalista, empresario, con defender su capital, porque también lo ve amenazado. El trabajador no sabe de qué, pero lo único que quiere es tener un trabajo que le permita vivir. Y esa es la puja. Tenés razón, Silvia. De pequeños, nuestras aspiraciones se enfocan en personas u oficios que por alguna razón nos atraen. Pero pasada esa etapa de la vida, el mundo se nos vuelve más complejo y para plasmar nuestros proyectos necesitamos de un marco social que por lo menos sea amable con nuestras aspiraciones. Entonces, conscientemente o no, ingresamos en el terreno de la política, participando por acción o omisión en esa actividad, de la cual nadie está exento. La política sabemos que no es otra cosa que el conflicto entre proyectos sociales distintos, y hoy abiertamente vemos, en nuestro país, chocar las aspiraciones de las mayorías populares y del gobierno por ellos elegidos contra las ambiciones de los dueños de los grandes capitales. En esta complicada coyuntura, el gobierno, que cuenta con la simpatía y el respaldo de la mayoría de la sociedad, procura, en primer lugar, asistir al segmento más desprotegido y golpeado por la crisis de nuestra población, aportando, básicamente, alimentos. En segundo término, ha tomado medidas para sostener a las empresas pequeñas y medianas, a los monotributistas y profesionales. En tercer lugar, interviene para impedir que el parate económico deje en la calle a los trabajadores sin medios de sustento. El gobierno está operando en el plan internacional para obtener condiciones favorables en la negociación de la deuda externa y facilitar la recuperación de la producción para salir del pantano. Y si hay todavía alguna debilidad, es en el control efectivo de los precios de uso masivo, que han aumentado sin ninguna justificación. Y también en paralizar y castigar la especulación financiera que realizan los grandes grupos económicos concentrados. Es muy importante la determinación del gobierno de recaudar una parte del dinero imprescindible para solventar la salud pública, gravando a las grandes fortunas mediante la ley correspondiente. Esto último, especialmente, ha enfurecido a los dueños de los capitales, que han desatado una brutal ofensiva mediática y especulativa tratando de erosionar la simpatía popular de la que goza la actual administración. Nos cabe pensar que si millones de trabajadores pueden ceder el 25% de su sueldo para no perder su puesto de trabajo, bien pueden ceder una parte ínfima de sus fondos, un puñado de titulares millonarios de cuentas escondidas en paraísos fiscales. En política, algunas cuestiones son básicas: tener objetivos claros, un mensaje adecuado, establecer bien la relación de fuerzas, administrar la oportunidad de las acciones y obrar con decisión para resolver el conflicto. Tengamos muy en cuenta que simpatía y popularidad no son sinónimos de poder. La popularidad, por grande que sea, se agota si pasa demasiado tiempo sin éxitos visibles. Y en eso debemos estar, contribuyendo para que estos éxitos existan. Bueno, creo que ya tenemos bastante por hoy. Pero quisiera recordar que hoy es 1 de mayo y celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. Un trabajo entonces para los compañeros y compañeras que trabajan en la radio y a través de ellos, simbólicamente, para todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo. Gracias, Félix. Y hablando de trabajo y trabajadores, esta última semana tuvimos, bueno, esto que veníamos hablando, ¿no?, de los descuentos. Había alguien por ahí que decía, qué rápido que arreglan el descuento de los sueldos a los trabajadores y qué trabajo que nos da hacerle un pequeño, conseguir un aporte a los que tienen mucho, ¿no? Un problema de esos tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, donde había una ley, una propuesta de ley para descontarle al sueldo de los trabajadores de la ciudad. Y hubo muchos reclamos, se hizo otra contrapropuesta. No todos los legisladores estaban de acuerdo, había mucho disgusto, porque, bueno, ¿por qué hay que descontarle al trabajador de la ciudad y no descontar en otros grandes gastos que hace la ciudad? Finalmente, y con alguna amenaza, alguien habló por ahí de una marcha de barbijos, inclusive, pero off the record, nada público. Sin embargo, afortunadamente, la ley no salió y el descuento al sueldo de los trabajadores, por lo menos, no salió hasta ahora. Es importante, ¿no? Porque, y además, esto que decís, si además de que suben los precios, porque ¿quién se queda con la ganancia cuando suben los precios? No se quedan los trabajadores con esa ganancia. Y si además de subir los precios le quitan porcentaje de sueldo, esto se va a poner realmente muy mal. Bueno, para no desanimarnos totalmente, vamos a escuchar a las Azúcar Morena, Morena, que cantan Abracadabra. Bailando bajo la luna, bailando bajo la luna, se me enredaron las ganas con los gitanos de piel de aceituna. Abracadabra la luna, luna, mi corazón ya no tiene cura. Bailando con su hermosura, bailando con su hermosura, se me metió hasta los huesos su olor y sus besos y mi desventura. Abracadabra la luna, luna, mi corazón ya no tiene cura. Y antes de irnos a la tanda, les recordamos, aunque ahora ya viene el fresquito, esperemos que este otoño que ya se presenta, que dicen que la semana que viene va a estar más frío, uno de los beneficios que tiene es que esperamos que el mosquito Aedes aegypti que provoca dengue se nos deje en paz. Entonces tendríamos una de las siete plagas de Egipto menos en esta benemérita ciudad. Pero bueno, en lo demás, no se olviden de lavarse las manos, pónganse un tapaboca cuando salen a la calle, no estén muy cerca de las otras personas y tomen los recaudos necesarios cuando llegan a casa, que vienen de afuera porque tuvieron que salir a hacer un mandado, o los que salen a trabajar. Cuiden a los niños, también tomando todas estas precauciones, y ojalá salgamos airosos de esto. Estamos muy preocupados con lo que acontece en las villas, el barrio 31 que le dicen ahora, ya no es más Villa 31, es barrio 31, que